Así que bueno, vamos a ir a un tema musical. Les comentamos que en el día de hoy tenemos un especial de Queen, ¿sí? Había anunciado por las redes. En honor, anunciado. Pero por todos lados, reventamos las redes con los flyers de este especial. En honor al Día del Rock, que fue el día de ayer. Ah, ¿sí? Exactamente. Exactamente. Todos los días se aprende algo nuevo. Les comentamos que en el año 1985 se hizo un recital llamado Live Aid, ¿sí? En honor al hambre, ¿sí? O sea, en realidad no en honor, sino por el hambre que se pasaba en Etiopía, para juntar fondos. Se hizo un mega recital en el estadio Wembley, en Inglaterra, en el que participaron bandas como Led Zeppelin, también estuvo Sting, Paul McCartney, entre otras bandas innumerables, grandes del rock mundial. Y bueno, justamente también participó Queen, ¿sí? Una banda que estaba por separarse, pero a raíz del éxito que tuvo en este recital, decidió continuar. Así que bueno, en honor a eso, decidimos hacer un especial de Queen, en honor al Día del Rock, y arrancamos este primer tema de hoy con Under Pressure, con David Bowie. Give love.

Tales of yesterday.